momento de preguntarle a la señorita Maggie Magrini cuál es su ingrediente preferido de un sándwich. El huevo. El huevo, muy buenos mediodías, ¿cómo anda? Muy bien. Nunca le habíamos preguntado y ahora escuché tantos tribales contando y me acordé. Yo ahora que pienso me la paso comiendo sándwiches. Sándwiches de milanesa, sándwiches de jamón y queso. Sí, me la paso. Ahora me regalaron hace poco una tostadora, así que estoy muy feliz. Y para el invierno viene bien. Sí, encima es una tostadora que también tiene para sacarle las plaquitas y para hacer waffles, así que... Todas las vacaciones invierno. Bueno, nos tendrá que invitar en algún momento. Y también, cosa que hace todas las semanas, nos invita a ver obras de teatro recomendadísimas. Obviamente. ¿Qué nos toca en el día de la fecha? Bueno, en el día de la fecha estamos aquí acompañadas por una actriz integrante de esta obra que nos convoca el día de hoy, que se llama Dublín. Para eso estamos aquí acompañados de Dafne Rojas. ¿Cómo estás, Dafne? Hola, bien. Aquí estamos, gracias por la invitación. No, por favor. Entonces estamos hablando de Dublín, música, poesía y muerte, que tienen un detalle que no es menor, que están en su cuarta temporada. Uh-huh. Hay que bancarse la cuarta temporada, llevar al público los viernes a la noche, en invierno. No es menor tampoco porque además es el nombre en el cual se identifica en Facebook. Aparte también es algo importante para poder ubicar. Sí. Quien quiera ir rastreando información, sabe que puede poner ahí en Facebook Dublín, música, poesía y muerte, cuarta temporada, y ahí mismo encuentra toda la lata que además vamos a estar charlando acá. Aparte que alguien que se banca una cuarta temporada es porque hay algo que estás haciendo bien, porque si no, no funciona, che. A ver, Dafne, entonces contanos de qué va la primera, la segunda, la tercera y la cuarta temporada. Bueno, esta última temporada estamos contándoles a la gente que venís a morir. Todos los viernes tenés la oportunidad de venir a morir en Dublín. Uh-huh. Dublín es una familia, no somos familia al mismo tiempo, pero sí somos familia. Y estamos en una mesa cenando. La verdad que 15, 12 de sus integrantes están en una mesa y a mí me toca estar al lado, como un nene fantasmita, al lado de un tocadiscos. Vamos a ver a nuestra abuela, que es Dublín, y nos damos cuenta que estamos muertos. Wow. Dentro de todo este mundo que es bastante bizarro, absurdo. ¿Y dónde vive la abuela? La abuela, Villarrica, Chile, ciudad de Chile. O ya está muerta ella. Ella está muerta, sí. Estamos todos muertos, vamos en el avión. ¿Y cómo llegaron a construir esta obra? Porque fue un proceso muy colectivo, ¿no? Sí, esta obra es un proceso de la clase de Diego Mauriño. Laboratorio del mínimo y absurdo. Sacamos la obra en el primer cuatrimestre en 8 ensayos y la parimos ahí. Y debemos haber hecho ese invierno, julio, agosto, 8 o 7 funciones. Uh-huh. Y luego ese mismo año, fin de año, volvimos con 10 o 12 funciones más. ¿Y qué le provoca al público esto de que jueguen con la muerte, de que los inviten a morir? La verdad que el absurdo de la obra. La obra es tipo una partitura musical. Uh-huh. Es una partitura, cada uno de nosotros somos un instrumento. Y la persona, una vez que entra en código, o estalla de risa, o se queda observando, diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué? Además ocurren muchas cosas al mismo tiempo, entonces estás mirando de un lado, después quieres ver lo otro, y en la otra esquina está pasando otra cosa. Entonces hemos recibido o grandes carcajadas o unos silencios importantes. Claro, de expectantes, de no entender qué está pasando. Sí, de no entender y de estar bastante también como entretenido, interesado. Sí, es interesante los silencios de Dublín. ¿Y cómo es el tema de estar representando esta contradicción 13 actores, ¿no? Porque al mismo tiempo es una historia que la cuentan entre todos y se suman las particularidades, ¿no? De cada personaje. La verdad que lo interesante de todo esto, nosotros laburamos con la técnica que agarramos, ¿no?, en el seminario de Lo Mínimo y Absurdo, a través de anclajes que toman estos actores, nosotros los intérpretes, y yo siento que el abordaje de esto en esta cuarta temporada ha sido como profundizar más allá de lo que vos podés, como que tu anclaje, tu intérprete va cada día más allá, con eso que venís repitiendo y que es un encanto de hacer. Como yo he disfrutado mucho esta cuarta temporada, el lo profundo que trae esto, ¿no? De ensamblar Dublín. Aparte, no es menor el dato que sea una cuarta temporada, porque es un personaje que ya viene conformándose, que ya tiene años, ¿no? Sí, está sí. muy arraigado el vínculo entre ustedes y el personaje que hacen. No es lo mismo hacer una temporada de 8 funciones allá venir haciendo cantidad de funciones año y año, ¿no? Sí, es una profundidad que se alcanza que es interesante. Yo me veo en la primera o la segunda temporada y el entendimiento de la obra es otra cosa, es claro. otro el disfrute, es bueno, esta voy a llevarlo más profundo aún. Hay un enlace con lo físico también, que bueno, el teatro es físico, pero bueno, ahí. Yo además, mi personaje tiene la particularidad de que están los 12 en una mesa y yo en realidad no tengo tanta relación con ellos. Uh-huh. Tengo una relación con un objeto, con la música y es interesante. ¿Y cómo es esto de introducir la música? Justamente la semana pasada, no, la anterior, también hicimos nota de la obra Empleados, sí. que partieron a partir de... La obra partió desde la música en el teatro, ¿no? De cómo estructurar... Uh-huh. una partitura musical con la actuación. ¿Ustedes cómo hicieron para unificar estas dos cosas, no? Porque está el tocadiscos, está el piano. La música, no, pienso que no siempre solo parte como música, sino que la música también parte de objetos, ¿no? O sea, de lo mío, por ejemplo, hay un piano, hay un tocadisco, hay música envasada y música que también canta. Hay un momento que está la canción de Sandro, Ave de Paso, y está envasada y al mismo tiempo está un compañero cantándola y hacemos una especie de videoclip en ese momento con la canción. Ajá. Entonces la música también parte de diferentes objetos y eso también tiene presencia porque el piano no es de cola, pero es el piano de madera. ¿Cuál es el nombre de ese piano? El que es como el clásico. Y también tiene una presencia. El tocadiscos y la música que sale más allá, todo tiene una diferente, es como la presencia de la música y la música. Para ir invitando al público, vamos a tener la presencia de Sandro en este estudio para ¡Epa! Que se acerquen a Dublín. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse y alcanzarse, pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer sin pensar que tendré que volver otra tendré que volver otra vez. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos, y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llevarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Agendatelo, el sábado 30 de julio a las 21 horas, venite al bar de la tribu y probá el sándwich crudo y vegano más grande conocido del mundo. Otro desafío de Lambaré 873. Quedó la gran incógnita de por qué Sandro nos mete en Dublín. De qué manera llegamos a Dublín, música, poesía y muerte de la mano de Sandro. Con una vez de paso. Me gustó el tema. Sí, era lo hablábamos, ¿no? Antes, como uh-huh. que yo soy chilena. Uh-huh. Y me sorprende que acá en el teatro, acá argentino, no sé si más porteño, a Sandro lo tienen como... de ejercicio teatral prácticamente. Uh-huh. Te haces un número y llevas tu temita de Sandro acompañándolo. Es un ícono, Sandro, es un ícono. Esas ropas que tenía, esos pasitos que tiraba. Entonces Sandro los invita también a ver Dublín. Los viernes, ¿quedan cuatro viernes? Tres viernes. Los tres últimos viernes. Los tres últimos viernes de esta cuarta temporada de esta obra. Quizás temporada final. No sabemos. No se sabe. Tenés la última oportunidad de venir a ver Dublín. Bueno, el público tiene que hacer que ir y pedir más, ¿no? Pedir otra. No se sabe. Puede que sea la última. Entonces, Dublín está los viernes a las 23:59, porque ya sería la medianoche el sábado, el viernes, ¿eh? Para que no queden dudas. 23:59 los viernes ahí en el Teatro del Perro, que queda en Bonpland al 800. 800. Ahí va. En la esquina. En la esquinita nomás. Así que estamos recomendando esta obra, vayan a verla, hay programa para el viernes. Y dato muy importante, uh-huh. es a La Gorra. Sí. Así que... Teatro Independiente y a La Gorra. Porque La Gorra es una boletería que pasa después de ver la función. Exactamente. Son prácticamente una política que se está manejando hoy en las salas del Under. Pasar La Gorra. ¿Y las cuatro temporadas las hicieron en el teatro? No, sí. Las cuatro temporadas fueron hechas en el Teatro del Perro y solo en esta última pasamos uh-huh. Gorra. Las tres anteriores fueron de salir de la escuela prácticamente y decir, uh-huh. bueno, démosle teatro gratis también, que es otra de las políticas que maneja el Teatro del Perro. Sí. Teatro abierto, teatro hicimos dos años, un año funciona los domingos en el espacio de Perro Abierto, uh-huh. que es el cuarto domingo de cada mes, en el que el teatro le da teatro al barrio, a la gente, uh-huh. teatro gratis. Ahora todavía no comencé el ciclo, creo que este año lo vamos a comenzar ahora en agosto. Y luego pasamos a La Gorra, que es otro tipo de política que se está manejando en las salas del Teatro Independiente. Ahí va, entonces, invitadísimos los viernes 23:59 al Teatro del Perro, vayan a bancar esta cuarta temporada, 13 actores en escena, metiéndole ahí corazón. Uh-huh. Y bueno, vayan, están invitados porque colaboren con lo que puedan. Exactamente, viene obra súper incluida con toda La Gorra, así que están sí. ahí invitadísimas. Tiro otra invitación a La Gorra también. Sí. Los invito a que vayan a ver Títeres Macabros. Son unos títeres un poco especiales, tirando un poco a lo que es todo el mundo de Tim Burton y ajá. esa cosa medio oscura también. A las 19 horas, los domingos, en Defensa 1179, Patio de la Casona, es a La Gorra también, es para toda la familia. Así que los domingos pueden ir por el barrio de San Telmo a ver los Títeres Macabros a las 19 horas. Muy bien, muchísimas gracias, Maggie, por haber pasado por aquí por Sánguche. Te esperamos la semana que viene. De alguna manera te vas a hacer presente. Yo lo sé, lo intuyo. Voy a hacerme presente, voy a aparecer al aire. Bien, muy bien. Y de la manera en que de A La Gorra pueden ir a ver a Dublín, música, poesía y muerte, cuarta temporada, en el Teatro del Perro, bien digo, sí. en Bonpland al 800.